En víspera de Navidad tuvieron una gran venta, la gente respondió muy bien, incluso hubo turistas, una boina viajó a Estados Unidos porque la gente se iba para allá. Lo compraron como regalo para la fiesta, regalo, para enviarlo. Sí, como regalo. Y sigue todavía haciendo muy bien, incluso la feria va gente a preguntar por las boinas y por la casa del Che. Van muchos turistas. Economía Solidaria nos va a contactar con el ente turístico, el aeropuerto Fisherton, la estación de ómnibus, para que ahí se puedan comercializar.